¿Sabías que la minería consume entre el 7 y el 10% de la energía mundial? Por eso di no a la minería. Más información en www.movimientom4.org.